Los sanjuaniegos. Historias de San Juan de la Nava. Con Mariano Varas. FLM Radio. Hola, buenos días. Mi nombre es Mariano Varas. Bienvenido al programa Sanjuaniegos, donde hablamos de la historia de mi pueblo, San Juan de la Nava. Un pequeño pueblo de unos 500 habitantes, situado en la provincia de Ávila, a 30 kilómetros de la ciudad. En este programa vamos a hablar de la vendimia y el rico vino y aguardiente que se hace en San Juan de la Nava en los meses de septiembre y octubre. La vendimia consiste en la recogida de uvas para hacer el vino y licores. En mi pueblo se suele ir los sábados y los domingos. Lo primero que se hace es preparar la merienda un día antes de ir a los viñedos. Luego se prepara los cestos y los sacos para echar las uvas y nos vamos al campo. De una vez recogidas las uvas, cada familia pesa las uvas, algunos para venderlas y otro para producción propia. Se llevan a la bodega para pisarlas con máquinas o con los pies, como se hacía tradicionalmente. Luego se meten en la tinaja para que cueza durante los meses y se mueven de vez en cuando para que no rebosen. Una vez terminado la jornada, se va todo el mundo a la fiesta, a comer y a bailar. Aquí terminamos nuestro primer programa de Sanjuaniegos. Espero que les haya gustado. Pueden escuchar todos nuestros audios en flmradio.com. Un saludo, Mariano.